En la kermés, Pequeño Lagar. Ni más ni menos que una versión es lo que trae este viejo que acapara la atención, que regresa a la pista de donde nunca debió haberse salido, de la mano de su coequiper y alter ego, Teutonio Mesuraca. Con ustedes... Teutonio Mesuraca. Teutonio es... Te perdono porque estuve mucho tiempo sin venir y por ahí, pero es Teutonio Mesuraca. Bueno, el que está hablando es Armando Lagarejo, por supuesto, que nos viene a contar las historias, las fantasías... Las fábulas, la tremenda ficción de Teutonio Mesuraca. Teutonio, ficción. Esto es ficción. Muy bien, me encantó la palabra porque lo tenemos que vender internacionalmente. Perdón, el Mamonda. Señor, es Mamonda. ¿Pero qué? Ha hecho un... Roberto Mamonda presenta. Le ha rendido las visitas que ha hecho al otorrinolaringólogo. Porque sí. No, va a una. Se lo nota mucho mejor. Va a una otorrino laringóloga. Otorrina. A una otorrina. Sí, estamos al aire. Sí, ¿podés ponerme otra vez la música de la promoción? Para promocionar No. Estamos promocionando producción Roberto Mamonda. Y está en este. Fran Purcell lo está acompañando. Guarda, no se acerque tanto. Hace un chispido esto. Sí, ¿no? Sí. Hace como un chispa está sacando. La falta de costumbre el micrófono está que venía. Fran Purcell que lo acompaña. Acción. Buenas noches. Hola. ¿Todo bien, che? ¿Quién es? Fran Purcell. Fran Purcell. ¿Todo bien, pibe? Linda tarde. Fran Purcell. No tengo ¿El helado gusto. Se lo toman ustedes solos o convidan? ¿Quién es Fran Purcell? De Francia, es un amigo de Roberto de Francia que estuvieron... Alza, amigo, listo. Bueno. Y ahora lo hemos sumado, es sí. Él es el que hace toda la parte de masterización y demás de... Bueno, sí, Armando, vamos de lleno a la historia. No perdamos la riqueza de esas historias que a veces traen y tienen con esta boludez. Sí, realmente. Nosotros, Roberto estuvo presente y yo también. Fuimos invitados en carro quemado a un casamiento muy importante que se hizo en esa pequeña localidad de 300 y pico de habitantes. Ahí estuvimos, digamos, nos contrataron para filmar todo el casamiento. La imagen hermosa. Una multitud que se llegó a ese pequeño pueblo, no había alojamiento. ¿Por qué fue ahí? Casamiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón fue en ese lugar? Por un casamiento. Ah, ¿por qué el carro quemado? Porque justamente la persona que se casaba tiene una pequeña chacrita y una quinta. Aprovechó el lugar, dice, así la fiestita para que le salga más barata, la hacemos en la quinta, ahí en la chacra. Fuimos invitados y lo invitamos, estaba Fran. Corrijamos, loco. ¿Cómo? Bendición religiosa. No, casamiento. Armando, buenas tardes a todos. Yo sí. Hola, Pebeta, ¿qué tal, che? Entro porque tengo una duda, no me queda claro, Armando. Sí, a mí son muchas cosas también. ¿Fue a filmar usted o fue a filmar Teutonio? No, Teutonio lo que... La verdad que no entiendo todavía. ¡Oh, pero me pasó! No. ¿Qué es ninguno de los dos? Bueno, ya sé que el que filma es Mamonda, pero mamá. Claramente el director... ¡Otra vez! ¡No me pagan y encima me ningunean! Claramente, el director, usted va y hace, es un obrero, Mamonda, discúlpeme. Lo que pasó que toda la crónica de todo el casorio la escribe Teutonio y se la manda a Paco el Asturiano, a Barcelona... Paco el Asturiano la graba en el pendrive en Radio Barcelona. Y con razón lo agarra un Paco, con razón lo agarra un Paco, porque es una pyme, che. Todas las voces, todas, ¿eh? Sí. Y de Radio Barcelona la mandan acá por correo argentino. Llega acá al correo. ¿Por qué? Si hay Soria, medios digitales. La mete en el bolsillo y se la trae acá a la radio y ahora ya tenés el pendrive ahí en el operador. ¿Pero usted por qué no usa Dropbox o WeTransfer? Algo más barato que todo eso. Sí, usa un Dropbox. Viene Dropbox, me parece. No, realmente, nos sentimos cómodos trabajando de esa manera. Es una manera más artesanal, digamos, es el periodismo que nos gusta a nosotros, ¿no? El periodismo artesanal, ese periodismo, digamos... Decilo, Armando, che, decilo. Parezco Melina, que me cuesta decir, me cuesta decir la cosa. Pero bueno, entonces yo le pediría al operador que ponga el pendrive y ya, Roberto, comencemos a filmar. Sincronicémoslo, por favor. ¿Cómo? Sincronicémoslo, por favor. Sí, sí. Cuando, Roberto, si vos querés, un, no, dos, tres y que no largamos. Pase lo del casamiento. Vale. Sí, ah, vamos, sí, que, bueno. Un, dos, tres. Vamos todos, compañeros, que allá por carro quemado parece que está el gauchaje absorto y alborotado. Esos son los gauchos alborotados, hombre. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Oh! ¡Doctor, la yegua! ¡Doctor! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando en la pampa profunda? Allí donde el monte bajo es propicio para el puma y las manadas clandestinas de hambrientos jabalíes, en ese lugar donde las bandadas de jotes se adueñan del cielo. Y los loros son verdes caricias del aire. ¡Loro! ¡Loro! ¡Pepito, Pepo! ¡Pepa, Pepo! ¡Sandra! ¡Sandra! Pero qué loro maleducado, che. Este es el loro drogadicto que teníamos, ¿se acuerdan? En Radio Sonar. Teníamos un loro en el aire. Sandra, ¿quiere la papa? En el aire, una canción de Serrat se desvanece como una pompa de jabón. Niño, deja de joder con la pelota. Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos y otros hace vialidad. Pero como dijo el poeta, todo pasa. Todo pasa y nada queda. Y todo queda. No es para todos la rima. Pero lo nuestro es pasar. Algunos no pasan pasar nunca. Pasar haciendo caminos. Como la valiaspirina. Y vaya si Juan Carlos no está siempre. Aunque usted no lo vea, el sol siempre está. Y allí, en ese pequeño conglomerado de casas bajas, de calles prolijas y trinar de pájaros. Juan Carlos consumó su matrimonio con su con Sandra Manteca. Pará un cachito, aunque sea el día del matrimonio. Consumó su matrimonio con Sandra Manteca, que literalmente se derritió cuando el flamante esposo la cobijó entre sus brazos y le regaló un beso apasionado. Y el payador Gómez no se hizo esperar. Allí desde el atrio cogió su guitarra. ¡Epa! ¡Deje esa guitarra, paisano! ¡Deje esa guitarra! ¡Aguante, Ochoa! Justo el día de la Virgen, con la gente alborotada. Justo el día de la Virgen, con la gente alborotada. Brindaron junto a los novios, con leche chocolatada. Brindaron junto a los novios, con leche chocolatada. Tirun tin dun tirun tin dun tirun tin dun tirun tin dun tirun. Al salir de la capilla, bum, bum, que parecía una oficina. Al salir de la capilla, bum, bum, que parecía una oficina. Le tiraron con arroz al aire y a la cabina. Tiene un ding dun en un ding dun ding dun ding dun un ding dun en un ding dun dun tiene un ding dun en un ding dun ding dun. La ceremonia religiosa se realizó sin ningún tipo de incidentes. Repito, la ceremonia religiosa se realizó sin ningún tipo de incidentes. A pesar que la mayoría de los asistentes no fueron capaces de decir de corrido ni una sola de las oraciones y se limitaron a gesticular, a hacer mímica y morisquetas. Otra seguramente. Morisquetas. Padre nuestro, que estás en el cielo. Otra seguramente hubiese sido la historia si los casaba el reverendo Padre José. Pero un momento, ¿le está haciendo propaganda al Padre José? Es que el Padre José tiene, digamos, un reconocimiento muy grande en todo el pueblo de Barcelona. ¿Pero qué tiene que ver Barcelona con carro quemado? Es que lo hemos pedido el traslado del Padre José hacia Barcelona, a la iglesia. Insisto, ¿qué tiene Virgen, que ver carro quemado? De la Virgen barcelonesa. Está bien, que vaya, que lo traslade, pero... Nos pareció que la manera de rezar de esta gente no era la apropiada. Abrían la boca, hacían pavadas y las oraciones ni cerca... No iban ni cerca con el padre. No me voy a meter en eso. Me gustaría que no. Es bueno que toques el tema porque a mí me firmó un par de entradas el padre José. ¿Es plata del Vaticano la que usted está usando con Teutonio? Tío Toño, mamonda, y por favor no se meta porque... Tengo documentada también. Pero esto no me... Chama backstage. Mamonda, esto lo paga el Ministerio. Escúcheme, somos compañeros, estamos en la misma y me va a terminar denunciando usted al sindicato. Acción. Tirun tintorinonirun tintum. Tirun tintorinonirun tintum. Tirun tintorinonirun tintum. La fiesta siguió en el campo. Que allí posee el ministro. Bum, bum. La fiesta siguió en el campo. Bum, bum. Que allí posee el ministro. Del que es dueña también Sandra. Bien vale su sacrificio. Del que es dueña también Sandra. Bien vale su sacrificio. Tiro un diticio, tiro un diticio, tiro un diticio, tiro un diticio. Pochoclos para la entrada. Y albóndigas de cebada. Pochoclos para la entrada y albóndigas de cebada, queso en hebras primer precio y rúcula rebozada, queso en hebras primer precio y rúcula rebozada. Todo estuvo bien regado con agua del Colorado, todo estuvo bien regado con agua del Colorado. Media sandía de postre y un lame y pase de lado. Media sandía de postre y un lama y pase de lado. Lo cierto es que no cualquiera se casa en carro quemado. Y no cualquiera se casa un 8 de diciembre. Y no cualquiera se casa hoy en día. Hoy parece más que nunca nuestra historia un tango triste. Hoy parece más que nunca nuestra historia un tango triste que contempla esa expresión que dice al piste, perdiste. Que contempla esa expresión que dice al piste, perdiste. Pero nosotros sabemos de lucha y de resistencia. Pero nosotros sabemos de lucha, de resistencia. De cantarles las 40 y sin perder la paciencia. De cantarles las 40 y sin perder la paciencia. Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya. Y ya, y ya me voy con mi canto, que es un canto compartido. Y ya me voy con mi canto, que es un canto compartido. Y aprovecho para decirles, Macri me tiene podrido. Y aprovecho para decirles, Macri me tiene podrido. Tiro un tiro, tiro un tiro, tiro un tiro, tiro un tiro. No, no, no, no, corta. No, es verdad. Corta. Corta. Está loco el amigo, che. Pero pedo vos. Lo que diga que lo tenga que decir. Está drogado. No tiene nada que ver ese final. Macri me tiene podrido. Es una bajada de línea política partidaria. que pone en riesgo también a esta emisora. A la radio, a la emisora. ¿Qué emisora o en radio? Las dos cosas, pero en ese orden. En el otro orden. O sea, emisora y radio. No, al revés, radio emisora. Radio emisora. Claro. ¿Y eso qué? Esto es lo que de bota. Che, Armando, ¿sabías vos que el Sí, me enteré, me cayó para la mierda. Te digo, el que está llamando. No, el gaucho, ¿cómo es? ¿Come? Oh, sí, me cayó. Va a estar mañana en el anfiteatro, sí, con los pibes que hacen rap. Va a haber un desafío del payador Gómez contra los pibes de... Pero le van a decir cualquier barbaridad. Un peligro. No, les va a calar la sandía. Un peligro. Sí. Dice que les prohibió la rima de Ochoa. Sí. Ochoa. No, hay varias que ha prohibido muchas. Y lo que pasa, Virulo también lo están amenazando, lo tienen amenazado porque ya le anticiparon que le van a cantar especialmente un rap dedicado a él que cuenta una historia sexual que se llama La Lombriz Californiana. ¡No! ¡Pero el paisano Gómez no me puede hacer esto! ¡Un hombre que yo he depositado la fe! Oh. ¡Un hombre de bien! ¡Un cantor de esto, de aquello! ¡Que de esto, señores! ¡Y está defendiendo a las lombrices californianas! ¡Esa mafia que está oculta debajo de nuestra querida patria! ¡Debajo de nuestra querida tierra! ¡Debajo de nuestros propios zapatos! ¡Debajo de Ucal! ¡Está en todas partes! ¡Donde usted pisa hay una lombriz abajo dispuesta a comérselo! ¡A hacerlo bien! ¡Hacerlo, moco! ¿Y qué hace el paisano Gómez? ¿Por qué no se va con la guitarra y se no ni rompe el moco a la guitarra? Y viene, y a mí te pone mal, yo me voy al carajo. Estás en la Kermés de los Sábados. En radiokermés.com